Radio Ubrique. Deportes. 18 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes, quedándonos con nuestra agenda deportiva, adelantando las citas que van a tener lugar en estos próximos días, de aquí al próximo lunes. Destacando sobre todo el partido del Ubrique Unión Deportiva Senior del próximo domingo. El horario pues se retrasa un poco conforme al que venía siendo habitual. Se jugará el domingo a las 6 de la tarde y enfrente el conjunto que dirige Mario Casillas va a tener a Rayo Sanluqueño, equipo que ahora mismo lo aventaja en la tabla clasificatoria y con el que el conjunto ubriqueño quiere recortar esa distancia. Un objetivo principal tiene el Ubrique Unión Deportiva en estas últimas 6 jornadas es intentar ganarlo todo para acercarse a los puestos altos de la tabla. No lo va a tener fácil, pero tampoco lo va a tener excesivamente difícil, porque en este caso tiene la suerte de enfrentarse a rivales directos, o por lo menos en estas dos próximas jornadas. En esta, la de este domingo, y en la próxima, que no va a ser, por cierto, el fin de semana que viene, sino que será el 7 y 8 de mayo, ya que de nuevo la categoría, de nuevo la tercera andaluza senior gaditana, se tomará un descanso del próximo fin de semana aprovechando el puente de los trabajadores. Un fin de semana, por cierto, este, en el que también juega el Ubrique Unión Deportiva su penúltimo partido de liga, en el que el cadete y el infantil juegan su última jornada. Última jornada de la liga, podríamos decir, pero al infantil todavía le queda por delante lo que es los playoffs de ascenso a la segunda andaluza. Y también juega el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín. La jornada se va a completar pues con los partidos de la Liga Local de Fútbol, en lo que a fútbol se refiere, no la Liga Local, sino el Trofeo de San Isidro, que arranca precisamente este fin de semana. También vamos a tener baloncesto, también fútbol sala, porque esta misma tarde-noche tendrá lugar lo que va a ser el partido de homenaje al campeón de División de Honor. Ese encuentro que juega siempre el equipo que se lleva a la Liga con una selección de jugadores de otros equipos que han tenido pues un papel destacado en la temporada, tanto de División de Honor como de Primera o de Segunda. En este caso, Estudiantes más esa selección de jugadores van a jugar ese partido a partir de las 9 menos cuarto y posteriormente tendrá lugar la entrega de trofeos de este campeonato liguero. Y hoy además también queremos hablar de ciclismo. Saben que el día 8 va a tener lugar en nuestra localidad la 15ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Veremos si a la tercera va la vencida, porque en estos dos últimos años la mala suerte se ha liado con esta prueba, que ha tenido que ser suspendida por motivos bien diferentes. En este caso, este año se vuelve a recurrir al recorrido del año pasado, 115 kilómetros, con dos puertos de montaña, el de Las Palomas y el del Boyar, dos puertos además de primera categoría, siendo el primero, el de Las Palomas, en este caso el tramo libre, el tramo cronometrado en el que podrán competir los participantes. El resto ya saben que es una marcha de velocidad controlada. Hoy vamos a hablar de la cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra, y también quisiéramos destacar que el pasado fin de semana un joven ubriqueño, Juan de Dios Venegas García, se proclamaba campeón de Cádiz, campeón provincial de pesca de agua dulce en la categoría U20. Es la tercera vez que lo consigue, las tres veces de forma consecutiva. 14 años que tiene Juan de Dios Venega y que, gracias a este título provincial, se clasifica para el Campeonato de Andalucía, que se va a celebrar en el embalse de José Torán en Sevilla. Enseguida también estaremos hablando pues de otro ubriqueño que se hace con un título a nivel provincial, en este caso de pesca deportiva en agua dulce. Y en cuanto al atletismo, vamos a tener algunas pruebas cercanas, nosotros siempre destacamos las más cercanas, en este caso el quinto trail Dolmen del Gigante del Gastor, que va a tener lugar mañana sábado, y la 10ª carrera popular Ruta de los Esteros, en este caso el domingo, y en la localidad de Chiclana. Y también prepara para mañana una ruta del Club de Senderismo Los Tres Caminos, Grazalema, Simancón, Reloj, Charca Verde, Cao, Benocaz y Ubrique, en torno a los 20 kilómetros de recorrido. Son algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy viernes. Antes de irnos a publicidad, recordar que desde hace unos minutos, desde las 6 de la tarde, hemos hablado, lo hemos comentado antes, pero no hemos incidido en ello. Desde las 6 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva Cadete está jugando su partido de esta jornada, de esta última jornada, su último partido de liga ante la Espera. Lo está haciendo en el Antonio Barbadillo y el partido está siendo arbitrado por Juan Manuel Ruiz Romero, al que acompañan David Morales Pace y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Dicha esta puntualización, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Arkebab, en Ubrique. Ven a probar nuestros deliciosos kebab con la mejor calidad certificada del mercado. Y nuestro producto estrella, hamburguesa de 360 gramos. Tenemos los precios más baratos. Y ahora aprovecha nuestra gran oferta. Cada miércoles, los mejores precios. En Arkebab, los miércoles, tiramos los precios por la ventana. Abrimos de miércoles a domingo y reparto a domicilio todos los días. Arkebab, los mejores kebab con garantía certificada. Estamos en calle García Lorca, junto al BBVA. Teléfono 652-29-95-75. Feliz Día de la Madre con la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Participa en esta nueva campaña de fomento del comercio local y entra en el sorteo de 3 fotografías de gran formato. Hasta el 1 de mayo, presenta en la Oficina Municipal de Turismo y Comercio el ticket de compra del regalo adquirido en un comercio ubriqueño con motivo del Día de la Madre. Organiza la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Bar La Herradura en primavera te ofrece la promoción Noche de la Amistad. Si durante esta temporada traes un amigo, nosotros le invitamos a un aperitivo. Ven a Bar La Herradura y disfruta de nuestra especialidad en carnes a la brasa, ternera de retinto, carnes de primerísima calidad y nuestros postres caseros. Estamos en Avenida Diputación, Camino de la Piscina. En Bar La Herradura, ahora, los jueves y domingo por la noche, Noche de la Amistad. Visítanos con un amigo y le invitamos a un aperitivo. Decimoquinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 8 de mayo, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las rutas cicloturistas más duras de Andalucía. 115 kilómetros con la ascensión a 2 puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el Circuito Provincial de Cádiz de Cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benaocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 8 de mayo, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Siete Pecados, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, Experiencia Outdoor, Brillo Sur, RS Sport, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales Apofisis y Radio Ubrique. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique, gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Carrera Escolar de Primavera Nutrias Fantaneras. El próximo sábado 30 de abril a partir de las 11 de la mañana las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados y medallas conmemorativas del cuarto al décimo de cada categoría. Además, la prueba contará con servicio de ambigú con refrescos y montaditos. El sábado 30 de abril, carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Unidad de estancia diurna para mayores, por ellos. Ofrecemos talleres para la prevención de la depresión, tratamientos para las pérdidas de memoria y una amplia oferta de actividades para disfrutar del ocio y la vida social. Por ellos, un centro atendido por profesionales con una amplia experiencia y con instalaciones adaptadas a las necesidades del mayor, con servicio de transporte y comedor. La unidad de estancia diurna por ellos ofrece calidad de vida a los mayores y un respiro a las familias. Infórmate de nuestro servicio de atención especializada a domicilio dirigido a mayores que no puedan desplazarse. Además, ofrecemos asesoramiento, orientación y atención psicosocial a los cuidadores. Visítanos. Estamos en Avenida Manuel de Falla número 6 y 8. Teléfono 956-46-4172 o visita nuestra web. UEDPorEllos.com. Por ellos cuenta con la colaboración de las delegaciones de salud y el mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Ven a conocer Bazar Aidé en Zona Hipersol, junto a la Plaza de Toros. Nuestra nueva tienda, Antiguo Arti Market, con todos nuestros productos al mejor precio. Hogar, moda, textil, decoración, limpieza y artículos de primera con precios únicos. En Aidé, un amplio bazar con todo lo que necesitas. Visítenos en Zona Hipersol junto a la Plaza de Toros. Durante la primera semana, por su compra igual o superior a 15 euros, le obsequiamos con una botella de vino. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de canto y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Este viernes 22 de abril, con la participación al cante de Manuel Jiménez de Sevilla, al baile Noelia Ortega de Huelva y María Fátima Fernández de Sevilla. Recuerda, será a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique. Radio Ubrique, tu radio. Sí, 32 minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, quedándonos en el tema central que anunciamos en nuestro sumario, que no es otra cosa que, en este caso, la celebración el próximo día 8 de mayo de la 15ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Y para conocer algo más de esta prueba tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El 8 de mayo vuelve, digamos que lo va a volver a intentar la Asociación Ciclista de Ubrique, el poner en marcha la cicloturista, una prueba a la que, como hemos comentado muchas veces, parece que en estos últimos años ha mirado un tuerto, ¿no? Sí, la verdad es que Este último año hemos tenido bastante mala suerte con la prueba, no la hemos llegado a lucir del todo tal como se merece este tipo de pruebas. Y esperamos que este año pues ya sea la definitiva y por fin podamos celebrar una prueba en condiciones, con todo su recorrido completo y todo según lo previsto. ¿Cómo se presenta, por lo tanto, esta cicloturista, esta decimoquinta edición ya? Pues un poquito con la incógnita, como años anteriores, del número de inscritos. Es que una prueba, este tipo de pruebas, la gente se apunta también 2 semanas antes, también lo pasó como el año pasado. Entonces, pues tenemos incertidumbre también si la verdad es que las inscripciones van según el ritmo que el año pasado, pero con la duda de si el año pasado tuvimos 250 participantes, que fue todo un éxito, y esperemos que nos dé la confianza que merecemos, porque el año pasado, por culpa ajena a la organización, tuvo que ser suspendida a mitad de la prueba. Esperemos que este año los que estuvieron el año pasado pues confíen en nuestra prueba y estén presentes de nuevo. ¿Hasta el momento cuántos inscritos se llevan? Pues inscritos pagados hay unos 65-70 inscritos pagados. Uh-huh. Y luego prescritos, que todavía no han formulado, diríamos, el pago, hay más de 150 inscritos. Más o menos se lleva la tónica que del año pasado. El año pasado también 2 semanas antes había unos 70-75 inscritos, y las 2 últimas semanas fue la balanza total de inscripciones, y esperemos que este año sea así. La gente que espera a última hora, primero por lo meteorológico, ¿no? Y segundo por ellos mismos físicamente, ¿no? Lo dejo a última hora por si, bueno, le ocurre cualquier eventualidad que no pueda acceder. Y siempre la última semana, porque recordemos el límite de para inscribirte hasta el 5 de mayo, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, la gente vea todo para última hora, porque también según las previsiones meteorológicas, los planes que tenga de entrenamiento y otras circunstancias que puedan ocurrir. Entonces, claro, la gente con un mes de antelación hay gente que se apunta, ¿no? Pero la mayoría pues lo esperan a lo último, porque también dependen de otras circunstancias, y entonces pues efectivamente así es como ha pasado el año anterior, que las 2 últimas semanas y la última es cuando viene, diríamos, la avalancha de inscripciones. Jesús, ¿crees que se va a resentir la prueba en las inscripciones por las situaciones que se han dado estos 2 últimos años? Pues no sé. El año pasado creíamos que se iba a resentir del anterior. Recordemos que el anterior se suspendió a última hora, sí, porque sí, el tráfico no dio permiso. El año pasado se suspendió porque se escacharró una ambulancia y no dio tiempo a que o la Guardia Civil consideró que ya se había superado el tiempo de espera para que viniera otra. Y bueno, han sido 2 situaciones que se ha encontrado el club a última hora y también los participantes. Y ya decíamos el año pasado, ¿se resentirá la suspensión? Bueno, no sabemos. Desde luego el año pasado no se resintió para nada, ¿no? No, el año pasado, vamos, batimos el récord de inscripción, diríamos, de esta última fase de la cicloturista. Porque en un principio, cuando retomamos la cicloturista, hemos llegado a tener hasta 500 participantes, pero evidentemente hace 15 o 20 años, cuando se empezó el mundo del cicloturismo, no había tantas carreras, no había disciplinas como las mountain bike, no había carreras por montaña, no había tantas actividades como hay hoy en día. Hoy en día, en cualquier fin de semana, pues hay a 50 kilómetros a la redonda, hay variedad de actividades. Entonces, pues sí, el año pasado fue un éxito, no nos lo esperábamos. Y esperemos que este año pues nos den el voto de confianza que no tuvimos el año pasado. Anda, que si se te monta un pelotón de 500 ciclistas, no sé lo que haríamos, ¿eh? Ojalá, pero vamos, no creo que, porque también hay muchas pruebas y es complicado de cubrir ese cupo. Ojo. Y sobre todo, pues imagínense, un pelotón normal de ciclismo que vemos por la tele serán unos 200 efectivos. Imagínense, sí, el doble. Lo que puede ser en las carreteras. Vuelve de nuevo al mes de mayo. ¿A qué es debido? Pues como todos los años, dependemos de muchas fechas, dependemos de la subida de Legítimo, de la subida, diríamos, Rally de Ubrique, dependemos de las motos de Jerez, dependemos de la Semana Santa, son muchos eventos, de los 101 los 101 de Ronda, dependemos de muchos eventos que no podemos pisar esos eventos, entonces claro, depende de siempre al coger la fecha, pues miro esos eventos para que no coincidan, porque por ejemplo, las motos de Jerez y el Rally de Ubrique no te deja Guardia Civil, evidentemente. Y otros eventos, que es tráfico la que no te va a dar permiso cuando coincidan otros eventos en la provincia. Claro, no te dan el permiso, te mandan un informe antes de que no, de que hay ciertos fines de semana que están vetados, diríamos, que no se pueden celebrar actividades deportivas, y entonces pues no tenemos que a esas circunstancias. Vamos a ver, porque recordemos que se cambió la fecha del mes de mayo, porque el año que la suspendieron a última hora argumentaba tráfico, que no tenía festivo porque estaban todos en la operación de Rocío, ¿no? Sí, también esperemos la operación que, Romero. Sí, también esperemos que, vamos, tengo la confianza de que no, que tráfico nos dé el visto bueno y se pueda celebrar la prueba. ¿Ampara Federación? Digamos que en cierta manera la Federación Andaluza de Ciclismo os ampara en lo que es la fecha para que no se repita lo mismo. No, Federación actúa de la misma manera. Sí, actúa de la misma manera que otras veces. Tú le mandas tu FESA y ellos ya lo ponen en el calendario y tú ya te tienes que pelear con tráfico y gobernación para que te den el visto bueno. Por cierto, que precisamente la Patacabra va a abrir el circuito provincial de Cádiz de cicloturismo, ¿no? Sí, sí. Me parece que siempre hemos sido nosotros los primeros que hemos abierto este tipo de diríamos el circuito provincial de cicloturismo, y este año pues también la federación no ha dicho si puede entrar a la prueba. Hemos dicho que sí, porque también un aliciente más para que participen también más gente sobre todo de la provincia de Cádiz. Tenemos el 8 de mayo la Villa de Ubrique, la Patacabra, luego la marcha ciclodeportiva Ciudad de Jerez el 29 de mayo, el 18 de junio la ciclodeportiva Feria de Algeciras, el 2 de octubre ciclodeportiva La Janda Interior, y el 30 de octubre cicloturista Juan José Lobato. ¿Conoces alguna de ellas? Sí, la mayoría. Por ejemplo, la de Juan José Lobato en Tribujena, La Janda en Benalú, Casas Viejas, y la de Algeciras me parece que este año es nueva en el circuito. La primera edición. Sí, y la otra, como has dicho, marcha ciclodeportiva Ciudad de Jerez. Y la ciudad también es una prueba también con muchos años en el mundo del ciclismo. Y también lo que pasa es que, claro, Jerez, la diríamos, no tiene el recorrido que tenemos nosotros. Es lo que te iba a comentar. De las cinco, quizás esta sea la más montañosa, la sí, más montañera, ¿no? Evidentemente esta es la más montañosa, la más, diríamos, bonita para practicar cicloturismo. ¿La más dura también? También la más dura. No significa que la otra no tengan puerto ni tengan. Sí, pero no tienen la dureza, pero no tienen dos puertos de primera, ¿no? No, sobre todo, pero la de Benalú, Casas Viejas sube por Alcalá de los Gazules. Es decir, ahí no hay, ahí sí la subida de Alcalá, pero vamos, es una subida de 3 o 4 kilómetros y no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros aquí. Otra cosa, supongo que aquí el principal problema a la hora de organizar un evento como este es tráfico, que hay que cumplir unos horarios estrictos y que, bueno, que obliga la normativa a lo que es ese ritmo controlado y no libre, que a los ciclistas pues no les gusta, ¿no? Les gustaría pues correr a su aire, pero hay que decir que hay que ceñirse a esta normativa de tráfico, que cada vez es más estricta, ya lo hemos comentado en años anteriores, y en este caso esta prueba se va a desarrollar de esa manera, ¿no? Sí, sí, la ruta, como pasó el año anterior, pues diríamos que era una cicloturista de velocidad controlada. Es decir, vamos todos juntos, en grupo, exceptuando evidentemente, por ejemplo, el Puerto Herbollar, que aunque es controlada, pero ahí cada uno a su ritmo. Cada uno a su ritmo, evidentemente, porque habrá gente que suba más rápido, otro más despacio. Y luego, pues, una vez en Grazalema, pues regrupamos al pelotón, nos tiramos para la ribera, para abajo, dirección al Puerto de las Palomas. Y allí sigue el Puerto de las Palomas, pues diríamos el tramo libre, para que cada uno pues ya se saque a relucir sus cualidades. Pero esta prueba, evidentemente, una prueba de velocidad controlada, no solamente la competición es el Puerto de las Palomas, y lo demás debemos de ir todos juntos. La cápsula de seguridad, ¿no? Digamos, es como funciona, es con tráfico abierto. Y por delante tiene a la Guardia Civil y por detrás también, ¿no? Sí, sí. La cápsula de seguridad se hace sobre todo porque para que la Guardia Civil te vaya controlando el pelotón, y sobre todo porque tenemos que respetar las normas de circulación. Tenemos que circular siempre por el carril derecho y respetar las normas de circulación. Olvidemos que es a tráfico abierto. Bueno, exceptuando el Puerto de las Palomas, que sí. Es tráfico cerrado. Bueno, esto hay que unirle este año, digamos, al tema organizativo, una cosa peculiar que con lo que os habéis encontrado la Asociación Ciclista de Ubrique, que ya la habéis hecho público, y es una especie de canon que bueno, se ha sacado prácticamente de la manga el Ayuntamiento de Villalonga, digamos, con un excesivo afán recaudatorio, porque para, lo vamos a explicar, no lo explicará Jesús, una prueba que pasa por cualquier localidad necesita el permiso o al menos la constancia en cada municipio de que se va a pasar por su término municipal, un procedimiento que se hace o se ha hecho hasta ahora sin ningún tipo de coste, y que este año se había encontrado con la sorpresa de que os han pedido 40 euros. 40 euros, la verdad. Por un papel. Sí, sí, por un papel. Por un papel firmado. La verdad es que cuando recibe el correo electrónico con este con esta circunstancia, la verdad que bastante sorprendido ante el abuso del Ayuntamiento de Villalengua de por solicitar yo un permiso que me lo decía Gobernación por pasar por su término municipal, pues por un papel firmado por el alcalde, te cobren 40 euros. Según ellos pone. ¿En cuestión de qué? Pone tasa administrativa, pone tasa administrativa o tasa, una tasa que se han inventado ellos. Uh-huh. La verdad es que lo veo bastante abusivo, porque este tipo de pruebas son sin ánimo de lucro, en el que nosotros tampoco le pedimos ningún tipo de ayuda a los ayuntamientos que pasamos, solamente le decimos que la prueba tiene un horario previsto por el paso de cada población, y evidentemente no, los CIE de Gobernación tenemos que solicitar avisarlo para que ellos nos den el permiso oportuno. No sé si este tipo de, diríamos, de tasa municipal, no sé, si cada ayuntamiento cobrará 40 euros por pasar por su localidad, la verdad es que... Porque recordemos que pasáis Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Zahara y Villalonga, ¿no? Correcto. Y Benocaz, son 6 poblaciones. Entonces, lo veo un abuso total. Ninguno lo han pedido. No, ninguno. Solo en Villalonga. Y en años anteriores tampoco la ha pedido en Villalonga, la ha pedido este año, ¿no? Ha sido la primera vez este año. Yo a ese escrito le he mandado un escrito también comunicándole nuestro descontento por ese tipo de tasa, porque es una prueba sin ánimo de lucro y lo vemos bastante abusivo. Mm. Villalonga de Rosario, que bueno, un pueblo que ha apostado por el turismo activo y el turismo de interior, y precisamente... bueno, es curioso que ponga ese tipo de trabas, porque esto Villalonga tiene que agradecer también mucho al mundo del ciclismo el que esté hoy en el mapa de muchas actividades y de muchas empresas de turismo, precisamente por el entorno que tiene, que le ha aprovechado mucho los ciclistas, y Villalonga también le debe mucho como para ahora intentar recaudar, ¿no?, a aquellos que dan a conocer su tierra, porque en este caso la Asociación Ciclista, como decimos, no tiene ánimo de lucro, y lo único es que hay que pasar por allí, y aparte que das a conocer aquello a gente de fuera, porque la mayoría de los participantes, recordemos, son foráneos, ¿no? Sí, la mayoría son de fuera, de la parte de Sevilla, Huelva, Málaga, y la parte de Cádiz, sobre todo de la Bahía. Entonces, claro, no sé, la verdad es que estoy bastante cabreado por ese aspecto, porque es que un abuso total y... Un excesivo celo de afán recaudatorio, desde y luego. Y tampoco he recibido contestación ninguna al escrito mostrándome yo su punto de vista. También se lo di a... Porque también un conocido mío me comentó de que se lo comentara a Gobernación... Por si ellos podían actuar, pero Gobernación me ha dicho en todo momento que son tasas municipales, que yo ahí no tienen entrar. Que hacer nada. Pues desde luego el responsable de esta tasa, que suponemos que será el alcalde, pues es para que se lo haga mirar. Bueno, cambiando de tema, el recorrido, que va a ser el clásico de la Sierra de Cádiz, con esas dos subidas a los dos puertos de montaña, sin duda tiene que ser, ya hemos dicho antes, será la más dura del calendario provincial, y también tiene que ser de las más duras del calendario andaluz, ¿no? Digo por dos colosos. Yo sé que hay muchas pruebas, sobre todo en la zona de Granada, suponemos que también habrá pruebas muy duras, pero con dos puertos de primera categoría no sé si hay muchas por Andalucía, ¿no? Es de las poquitas cicloturistas que tienen dos grandes puertos de montaña, también la parte de Granada y sobre todo el subir el Veleta, pero vamos, es un puerto de montaña muy largo, y la parte de Almería también quizás haya otras cicloturistas, pero tipo de dos grandes puertos de montaña de la zona, porque todo el mundo conoce el puerto de Las Palomas y el puerto de Orbollas, porque se ha subido en muchas vueltas a España, en diferentes pruebas deportivas, y son puertos muy conocidos, y son puertos de ya de una entidad considerable, y la que evidentemente el ciclista que viene de fuera porque quiere subir esos puertos, porque no lo tiene. Con todo el renombre que tienen, ¿no? Por el renombre y porque por su zona no hay este tipo de puertos. Uh-huh. En ese sentido, ¿recordamos el recorrido para aquellos que no lo sepan todavía? Bueno, sí, la salida será de Dubrique con dirección al bosque. Una vez al bosque tenemos dirección a Arco para, diríamos, subir Prado del Rey por la parte de abajo. Cruzamos Prado del Rey dirección otra vez al bosque, y el bosque ya empezamos a subir Puerto del Boyar. Una vez llegamos a Grazalema hacemos una primera parada, avituallamiento, para reagrupar al pelotón. Y ya una vez en Grazalema, cuando estemos todos, pues nos tiramos dirección a La Ribera, y luego dirección Zara. Y ya a partir de Zara, diríamos, empezaría el tramo libre, competitivo. Y nada, pues otra vez cuando llegamos a Grazalema, pues irán llegando los corredores según escalonadamente. Uh-huh. Y una vez en Grazalema, pues hacemos de nuevo el reagrupamiento y todos juntos hasta Ubrique. Uh-huh. Con la fecha elegida, ¿tenéis alguna competencia ciclista de alguna otra prueba por aquí cerca? ¿No? Pues hay una en Albolote, en Granada, me parece que la dicen no me acuerdo, una cicloturista bastante conocida también, pero también la parte de Granada, pues... En Andalucía Oriental. Claro, tiran más cicloturistas de la parte de allí de Granada, de Málaga, pero claro, es que tampoco podemos... Elegir fecha porque es que está el calendario tan saturado que es que alguna cicloturista, alguna prueba importante te tiene que pisar. El tramo libre, que va a ser el del Puerto de las Palomas, ¿qué premios hay? ¿Y para quiénes? Pues habrá premios para cada categoría. Hay diferentes categorías, desde élite, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60. Trofeo para los tres primeros de cada categoría de la general. Y luego, pues este año también hemos puesto como novedad, pues a los tres primeros de la general, tanto masculina como femenina, pues se llevarán un queso payoyo, que nos lo ha cedido Quesos Payoyo de Villalengua, precisamente. Y también este año hemos puesto como novedad esos tres clasificados, tanto masculino como femenino, de tener la inscripción pagada para la próxima edición. También una manera también de tener algo de calidad también para el año próximo garantizado. Lo hemos puesto a ver cómo funciona, y luego pues también habrá premios tanto para élite, máster 30, 40, 50 y 60 a nivel local, a los primeros locales de cada categoría. General, local y femenina, solo las tres primeras, supongo, ¿no? Solamente a las cinco primeras femeninas de la general se llevarán trofeos, solamente las cinco primeras. Sí, porque si tú pusierais por categorías sí vais a comer los trofeos, porque la participación femenina en este tipo de pruebas es escasa. Es escasa, y la pena es que tampoco haya pruebas exclusivamente para mujeres. Tiene que ir mezclada con los hombres, y la verdad que... Sí, el año pasado me parece que hubo 7 o 8 participantes, y este año pues van 2 o 3 inscritas ya. Uh-huh. Esperemos que por lo menos que haya 5 para por lo menos cubrir los trofeos. Y además de los del tramo libre, también... La Asociación Ciclista de Ubrique otorga otros trofeos, digamos, ya por participar de diferentes modos, es decir, al más lejano, al más numeroso, ¿no? Sí, también se dan unos premios especiales, diríamos, al club más numeroso, al club más lejano, al participante más joven y al participante más veterano. También este año hemos puesto también como novedad, siempre lo hemos hecho de cicloturista a partir de 18 años, pero este año lo hemos hecho a partir de 17 años, para que también un corredor joven... menos de 18 años pues para participar. Tradicionalmente han venido muy buenos ciclistas aquí a Ubrique, ¿eh? Digo, los que han venido de fuera, que están rozando, bueno, son, digamos, aficionados, pero están rozando ahí la semiprofesionalidad, o están en equipos que son canteras de otros equipos, ¿no? Sí, que atrae a la gente que está metida en el mundo del ciclismo, atrae esta prueba, ¿eh? Ahí siempre ha venido gente con mucho nivel, porque también el corredor, diríamos, de competición, tanto élite como máster, por ejemplo, que este fin de semana no tiene competición, pues la verdad es que es un entrenamiento de bastante calidad, y suelen venir corredores, vamos, con bastante calidad, porque se lo toman como un entrenamiento bueno y optan por este tipo de pruebas porque para no perder ellos el ritmo de competición. ¿Cuántos locales inscritos prevéis que pueda haber? Pues hasta ahora vemos unos 10 o 15 más o menos. Pero vamos, el año pasado hubo 30 y tantos. Y yo sé que todavía quedan muchos locales por apuntarse. Y esperemos que estas de 2 semanas pues animen más. Porque en Ubrique hay bastante afición. Y que menos que apoyar a este tipo de pruebas para que siga adelante, vamos. ¿Qué tipo de dispositivo de seguridad lleváis con la prueba a la que os obliga la normativa? Más que nada, recordemos el año pasado por el tema de la ambulancia. ¿Qué es lo que os obliga? Bueno, obliga sobre todo una UVI móvil con médico y enfermero. Y luego pues los coches de las motos de apoyo que van, para asegurar diferentes cruces. Luego llevamos también un coche escoba, un coche mecánico, diríamos, para intentar alguna avería, pues intentar arreglarla. Y poco más, un coche abriendo carrera y los puntos de avituallamiento. El centro neurálgico de la prueba va a estar ubicado en el pabellón, ¿no? Supongo, será salida y meta y después allí tenéis previsto algo. Sí, allí será la salida y la meta, y la entrega sale a primera hora de la mañana. Y luego, pues una vez finalizada la prueba, pues daremos una paella para todos los corredores y la entrega de trofeo. ¿Sus consejos para aquel que la vaya a hacer por primera vez? Hombre, yo concedo, pues, sobre todo que se tome con mucha calma, sobre todo la subida al puerto del Boyá. Porque viene fresco, todavía tiene fuerza, entonces mucha gente, pues, al verse fuerte, pues, suben alegre el puerto del Boyá y luego lo puede acusar en el puerto de Las Palomas. Entonces, que guarden los cartuchos, digamos, para el puerto de Las Palomas, porque ya el puerto de Boyá, subirlo ya cuesta trabajo. Por sí solo, ¿no? Por sí solo, y si le añade el puerto de Las Palomas, pues lo puede pasar malamente. Prácticamente ya es la única apuesta del club en el plano organizativo este año, ¿no? ¿Ha supuesto una pérdida económica las dos suspensiones anteriores a la prueba? Pues no, la verdad es que el año pasado, pues gracias a Dios no tuvimos pérdida económica, porque diríamos nadie nos pidió la devolución de la inscripción, porque nosotros, aunque el año pasado se suspendió la prueba, pero dimos los avituallamientos, luego también dimos la paella para todos los corredores una vez que finalizaron la prueba. Entonces pues dimos todas las prestaciones que teníamos previsto. Entonces pues se comisteis, por lo tanto, digamos, el agua o las cosas que se compran para poder desarrollar la prueba, sino que se le dio uso, ¿no? Sí, se le dio uso. Hombre, evidentemente sobró, sobre todo en los avituallamientos, sobró bastante comida, porque teníamos previsto 2 avituallamientos y solamente se pudo hacer 1. Pero vamos, no fue un coste económico grande y por lo menos estaba previsto también. Y entonces pues pudimos salvar la prueba. Y, por ejemplo, en el Dualón del Pavo sí fue donde, bueno, este año no habéis decidido no hacerlo y creo que ese es uno de los motivos principales, ¿no? Sí, el Dualón del Pavo, pues, desgraciadamente, pues, este año no lo hemos podido hacer por la circunstancia esta de que se han tenido pérdidas económicas, porque también la federación ha subido los costes de federativos, porque fue un boom que hubo de dualones, y entonces la federación pues ha aprovechado también, en vez de mantener los precios, lo ha subido. Entonces pues para la dualón necesitábamos mínimo de 150 inscritos para cubrir gastos, y visto las inscripciones de años anteriores, pues teníamos 125, 130, 115, sabíamos que no íbamos a llegar a ese cupo. Entonces, para tener pérdida, pues decidimos de no hacerla. ¿Y no vislumbráis ninguna otra prueba, además de la cicloturista? No sé, es que cuesta mucho trabajo de organizar cualquier prueba deportiva, pues, sobre todo por los requisitos que te piden y luego el tema organizativo. La verdad es que una prueba de esta no se organiza en 2 días. Entonces, pues sí, hay ideas y veces, pero hay que ponerse y hacerla, y cuesta mucho trabajo, la verdad. Bueno, ya para ir despidiéndonos, Jesús, ¿cómo va el calendario cicloturista? Pues este año la verdad es que hemos tenido un calendario de cicloturismo de carretera, pues bastante flojo por el tema de que no acompaña los fines de semana. La lluvia, ¿no? Sobre todo la lluvia, los fines de semana han estado muy malos y no había rutas, hemos tenido que suspender. Entonces, pues a ver si a partir de ahora ya pues podemos hacerlo más continuo y no faltará ninguna. Es que hay que ver, no ha llovido, digamos, desde octubre para acá. Ha caído todo. Ha sido empezar la cicloturista y todos los domingos. A lo mejor no ha llovido en toda la semana, pero siempre todos los domingos algo ha llovido. Y nos hemos mojado bastante, vamos. Por cierto que este fin de semana, este domingo, es la ruta Ubrique-Jimera, Atajate, Ronda y Ubrique, 105 kilómetros. Correcto. Y por último, hoy se vestís de nuevo, ¿no? Pues sí, hoy se darán a todos los socios del club la equipación nueva que hemos diseñado y a partir de las 9 en el pabellón se darán entrega de estas equipaciones. Mantenemos más o menos los mismos colores, pero con un diseño nuevo y esperemos lucirla muchos más ciclistas que hay en Ubrique y sobre todo de lucirla en condiciones de la cicloturista. Pues ya saben, será el 8 de mayo. Hasta el 5 se pueden formalizar las inscripciones a través de... De la página de la Asociación Ciclista de Ubrique. Donde viene toda la información, el número de cuenta y allí ya se pueden formalizar, como decimos, esas inscripciones. No sé si nos queda algo que añadir, Jesús. Nada más. Pues nada, pues muchas gracias y mucha suerte este año. Vale, gracias a ustedes. And if the night's coming pretty soon, I'm walking through the dark with you. Ahora sí, 7 de la tarde y vamos a quedarnos pues con nuestra agenda del fin de semana, lo que nos van a deparar estos días. Y vamos a comenzar con el fútbol. Hay un partido en juego que empezaba a las 6, Ubrique Unión Deportiva Espera, el correspondiente al grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. Partido que está dirigiendo Juan Manuel Ruiz Romero, al que acompañan David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Además de eso, recuerden que este fin de semana tenemos fútbol y del bueno. En el Antonio Barbadillo el domingo a las 6 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva se mide al Rayo Sanluqueño Club Deportivo. Un partido que va a dirigir Moisés Madrid Rey, al que acompañarán Mulay Lezgal Mulay y Adrián Romero García. Partido importante. El Ubrique Unión Deportiva viene de conseguir una victoria en un campo siempre difícil como es el del Pueblo Nuevo. Bueno, en cierta manera una victoria fuera siempre viene bien y le ayuda a recuperar pues moral y ánimo después del empate a cero del último partido en casa ante el Vejer. Le hace falta una victoria al Ubrique Unión Deportiva si sigue aspirando a escalar más posiciones en la tabla. A lo mejor la primera posición es una quimera, ¿no? Poder luchar por ella porque el San Fernando B se ha mostrado muy fuerte durante toda la temporada. Solo se ha visto ampliamente superado aquí en Ubrique, con ese 5-0 que le endosó, sin duda, en el que ha sido el mejor partido del Ubrique Unión Deportiva esta temporada. Y bueno, aparte, haciendo ese inciso, el resto de la temporada pues ha brillado a gran nivel. Ya saben que es un equipo de cantera y que depende también de las necesidades del primer equipo. Si el primer equipo necesita tirar de sus jugadores clave, pues deja al equipo un poco en cuadro y si no, pues el equipo puede pues contar con todo su plantel, que siempre es un equipo destacado y una buena plantilla. Como decimos, la primera posición parece difícil, pero la segunda, de la que se está a tan solo 10 puntos, y 10 puntos, y en este caso, que es el que lo marca en la Salle de Puerto Real, que va a ser el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, y además es un equipo que todavía no ha descansado, tiene que descansar. Es decir, si el Ubrique Unión Deportiva gana ante la Salle, por poner un ejemplo, gana este fin de semana, esto, todo esto es especular. Si gana este fin de semana, gana a la Salle en ese duelo directo y gana la jornada en la que descansa la Salle, son de los 10 puntos, se han recortado 6 en un abrir y cerrar de ojos. Y eso suponiendo que todavía quedarían jornadas en la que puede tropezar la Salle, ¿por qué no? Precisamente a lo mejor este fin de semana, o porque bueno, esta recta final nos deja algunos marcadores sorprendentes. Pues ya decimos, no es una quimera pensar en esa segunda posición. Lo que está claro, que lo que hay que amarrar es al menos la octava, ¿no?, que es la que la da derecho al ascenso, pero lógicamente este equipo, este Ubrique Unión Deportiva, da más de sí que para estar en o terminar la temporada en esa octava posición. Pues bueno, pues el domingo 6 de la tarde, si van, bueno, se prevé un buen tiempo, en este caso, si van, pues llévese en protección para el sol o una gorrita, porque ya saben que el sol de cara, sobre todo a la grada, a la zona de la grada, y bueno, pues molesta un poco. En la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva juega su penúltimo partido. En este caso le va a llevar a desplazarse a San Fernando, donde se va a medir al San Fernando Atlético mañana sábado, porque el partido se adelanta a la tarde de mañana sábado, 5:30, en las instalaciones de o en el campo Manuel Gómez Castro. El colegiado del partido, el árbitro principal, será Carlos Fernández Blanco, que estará asistido por José Antonio Márquez Lozano y Anselmo José Aguilar Molina. Y bueno, ya nos quedarían otros dos partidos, en este caso el infantil, que también se mide al equipo de La Espera. Último partido de liga, al igual que le pasa al equipo cadete, el último partido de liga es este que va a medir al Espera aquí en casa. Cerrará la liga, pero atención, que todavía no significa que cierre la temporada, porque le queda los playoffs de ascenso. La fase de ascenso a Segunda Andaluza, que como segundo clasificado se ha ganado el equipo que dirige Ángel Román. Ese partido, Ubrique Unión Deportiva Espera, va a ser mañana a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo, y va a estar dirigido por Antonio José Roldán Gómez, y que a su vez estará asistido por Francisco Manuel Ortega Sánchez y por Patricia Luna Baro. Y la jornada se va a completar con el choque entre el Ubrique Unión Deportiva y la Escuela de Fútbol Paquete Unión Deportiva, mañana sábado 12 del mediodía, en el anexo del Pabellón Polideportivo Municipal. Además, va a contar con un colegiado ubriqueño, Fernando Pastrana Ramos. También arranca el Trofeo de San Isidro de fútbol este domingo, primera jornada de ese Trofeo de San Isidro, que va a enfrentar en el Antonio Barbadillo a los componentes del Grupo A y en el campo de césped natural a los del Grupo B. En este caso, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo se va a disputar el domingo a las 10 de la mañana Aspirantes Juventus y a las 12 del mediodía Vampiros Jóvenes Veteranos, mientras que en el campo de césped natural, el domingo 10 de la mañana, San José Nueva Balompédica, y a las 12, Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Al-Ándalus. No descansa ningún equipo porque el San Francisco finalmente no participa en este Trofeo de San Isidro. Por cierto, quisiéramos aprovechar también para decir que el lunes arranca ya el Trofeo del Petaquero de fútbol 7 que organiza el Patronato Municipal de Deportes, que lo va a hacer con dos partidos dentro del Grupo A. El lunes a las 9 de la noche, Hermepiel Piel Frama, y a las 10 de la noche, Habana Piel Caché Artesanos. Son los partidos que se van a disputar el lunes 25 de abril, y la semana también nos va a dejar otra jornada el jueves, donde a las 9 de la noche se van a enfrentar ya los equipos del Grupo B, Dimopel contra De La Espiga y Camacho y Norman contra De Piña. Recuerden que este año tenemos un total de 12 equipos participando en este trofeo del Petaquero que arranca el lunes. En el grupo A están el Mepiel, Piel Frama, Habana Piel y Cachi Artesanos. En el grupo B, Dimopel de la Espiga, Capacho y Norman y de Piña. Y en el grupo C, Artilav, Escuela Municipal de Fútbol, Ibercumbre y Patronato Municipal de Deportes. Vámonos con el baloncesto. Para este fin de semana tenemos seis partidos, quizás siete. Ahora lo explicamos. En lo que se refiere a los equipos ubriqueños, el Cabu Junior juega o disputa mañana sábado un partido correspondiente a la jornada 23 en Jerez de la Frontera, en el pabellón Chapín de Jerez. Menudo movidón tiene que haber mañana en Jerez. Se miden a partir de las 12:30 del mediodía el Chajeva 04 y el Cabu, en esa categoría junior masculino. En la Liga Infantil, de nivel B, el Fercabe Cabu B viaja hasta la Isla de León. Se mide al DKV San Fernando, mañana sábado también a las 6 de la tarde, en el pabellón El Parque de San Fernando. Por cierto, último partido de la Liga Regular del Fercabe Cabu, que va a cerrar con este encuentro pues lo que es la temporada oficial, porque ha quedado finalmente tercera posición y no va a jugar esa final a 4, ¿no? Esos playoffs por el título en el nivel B, título provincial a nivel B. Y quien sí ha entrado en esos playoffs, en esos cuartos de final, es el Cabu Mini A, que mañana comienza esa andadura en esos cuartos de final ante el Cádiz Club Baloncesto Gades, partido que se va a disputar a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. En principio, pues con ese factor cancha a su favor, será al mejor de 3 partidos, y vamos a ver si consigue el conjunto ubriqueño meterse de nuevo en una final a 4, como aquella vez que se metió el equipo que ahora es Infantil A, el Fercabe Cabu Infantil A, en esa categoría mini, y como campeón de la Liga Regular también organizó esa final a 4 aquí en Ubrique, pero finalmente quedó apeado en esas semifinales. Esperemos que consiga la final a 4, meterse en esa final a 4 el Cabu, pero vamos, que no siga el mismo guión de hace unos años, que pueda luchar por ese título provincial, que es muy difícil y complicado, por cierto, por el nivel que hay en esta categoría mini. En lo que se refiere a la categoría mini B, el Cabu viaja a Algeciras, a la casa del colista. El Cabu es penúltimo, vamos a ver cómo le van las cosas. Se mide al Club Baloncesto Algeciras el domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón Andrés Mateos. Y por último, el Cabu Premini Femenino viaja a Puerto Real mañana a las 11 de la mañana en la Sala Barrio 512 de Puerto Real. Se mide al Club Baloncesto Puerto Real. 5 partidos, decíamos que 6 y quizás 7, porque hay que estar atento también mañana sábado a lo que va a ser esa semifinal de la Liga de la Sierra de Cádiz, Liga Senior. El primer partido de semifinales se jugó, como saben, en Olvera. Este segundo se juega en el Bosque, y el Bosque con la obligación de remontar esos 7 puntos de diferencia que conseguía el equipo polichero, el Club Baloncesto Puerto Serrano, en la primera semifinal. El partido será a partir de las 6:30 de la tarde. Antes, a las 5, se medirán Olvera y Arcos. Y desde el Club Bosqueño se pide a su afición todo el apoyo, a los aficionados ubriqueños, que también acudan a apoyar un equipo en el que la mayoría, como saben, son jugadores de nuestra localidad. Son jugadores de Ubrique que han pertenecido en distintos momentos al Cabu. Y decimos 7 porque si se consigue ese pase, se supera esos 7 puntos, el equipo bosqueño pues se clasificará para la final, que no se jugará este sábado, pero que sí se disputará también allí en el Bosque. Vamos a ver si hay suerte y consigue superar esos 7 puntos. Estamos completamente seguros de que sí, porque el equipo con toda su plantilla es muy superior al conjunto polichero. Bien, dejamos a un lado lo que es el baloncesto. Y vamos a recordar en Fútbol Sala pues que esta noche se disputa ese partido entre el Estudiantes y una selección de la Liga compuesto por los siguientes jugadores: Luis Domínguez Galve, del Quedeque, Manuel Sierra Márquez, del Galerí Pantera, Moisés Moreno Benítez, de Revolución Polideporte, Andrés Gutiérrez Domínguez, del Don de Fútbol Sala, Neuve González García, desde Galerí Panteras, Antonio Flores Chacón, del Inter de Lyon, Juan Carlos Montedeoca Fernández, del Inter de Lyon. En principio también estaba convocado Rubén Benítez, del New Team, pero tiene partido. Alex Mingo Yavenite de Autoservicios en la Plaza, Juan Manuel Olmedo Chacón de los Celtas, Juan José Vázquez Galván de MGS Seguros, y nos comentaban que un jugador del Brille del que tampoco conocemos su identidad. Eso esta noche. Y también esta tarde noche, Newton y Zulema se miden en el primer partido que abre el tercer trofeo Ignacio Peralta. 8:30 de la tarde en la cancha exterior. Newton, Zulema. En lo que se refiere a mañana, en el pabellón, 9 de la mañana, marca 91, Mario Virués, Club Deportivo Celta. 10 de la mañana, Inter de Leiam, Revolución Polideporte. 11 de la mañana, MGS Seguro, Estudiantes. En la cancha exterior, mañana, 10 de la mañana, Malacayú, donde Fútbol Sala. A las 11, de Galeri Pantera, Fran General. Y a las 12, Bril de 1979, Autoservicio en la Plaza. Y a la 1, JS Aubrique, van los Tres Caminos. Y en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Volta Sur, Oasis Lounge. A las 10, la Lupe, que va a Morgans. A las 11, Quedeque, Pintura Rafa. A las 12, Leyton Construcciones y Reformas, Ubriled. Y a la 1, Autoservicio, Autoescuela La Sierra Guas, Don Odón, Brillo Sur. Nos quedan todavía un par de apuntes para este fin de semana, pero no quisiera olvidar algo que adelantábamos en nuestro sumario, y es que el pasado fin de semana un ubriqueño de tan solo 14 años, Juan de Dios Venegas García, se proclamaba campeón provincial de pesca en agua dulce en la categoría U20. Es la tercera vez que lo consigue y las tres de forma consecutiva. Lleva 3 años proclamándose campeón provincial. En esta ocasión conseguía hacer 2-1 de zona en cada manga, uno de zona en cada una de las mangas. Este provincial se celebró en el Lago de Arcos, por cierto, y con este título pues consigue el acceso directo al Campeonato de Andalucía de pesca en agua dulce, que se celebrará en el embalse de José Torán de Sevilla, con el objetivo de meterse entre los 4 primeros de Andalucía, porque si lo consigue, lograría también automáticamente el pase al Campeonato de España, donde solo van los 4 primeros representando a la selección andaluza. Cabe destacar que Juan de Dios Venegas García, en los 2 últimos años, se ha quedado muy cerca, ha conseguido 2 quintos puestos, pues muy cerca de lograr meterse entre esos 4 primeros para disputar el Campeonato de España. Dicho esto, nos quedaba, antes hablamos de ciclismo, nos quedaba pendiente la ruta de los Perea. Hemos hablado de la ruta de la Asociación Ciclista, la de los Perea. Para el domingo es la siguiente: Ubrique, Mojón, Puerto de Cáliz, Diego Duro y Ubrique. En total, 80 kilómetros de recorrido. También un par de citas, bueno, 3 citas para este fin de semana, vamos a destacar. En atletismo, pues tenemos lo que es el dolmen, el quinto trail dolmen del gigante mañana en el Gastor, 16 kilómetros. Habrá representación ubriqueña. Y el domingo, en Chiclana, la 10ª carrera popular Ruta de los Esteros. Y en lo referente ya a lo que es senderismo, pues el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene programado para mañana la ruta Grazalema, Simancón, Reloj, Charca Verde, Cao, Benocaz y Ubrique. Pues ese es el recorrido de unos 18-20 kilómetros aproximadamente. Se parte en autobús de línea hasta Grazalema. Allí se dirigen al camping para coger el sendero que va hacia el Simancón, a través de los llanos del Endrinal y del puerto de Las Presillas. Una vez en la cima del Simancón, se dirigen hacia la cima del Reloj. Descienden para coger el sendero hacia la Charca Verde y de aquí siguen hacia los Navazos para subir luego hasta la cima del Cao, Caillo o Navazo Alto. Bajando luego el Navazo Alto, pasan por la cima con ese de Jaramago, que tiene 35 metros de caída, hacia Benocaz, por el Calvario, y bajan por la calzada romana hasta Ubrique. Una ruta solo para socios del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Pues cuando son las 7 y 16 minutos, nosotros nos despedimos, emplazando a todos nuestros oyentes hasta el lunes, para que puedan conocer de primera mano lo que ha sucedido en todos estos eventos que se van a celebrar este fin de semana y que hemos anunciado hoy aquí. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.